Hoxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira. Veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que tiere solteira. Brazos o vento, meu pensamento, é que non deixes de pandeirar. Pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixei no bebendo ribeiro. Vai ter que ser que me fío tendeiro, hoxe só quero escoitar o pandeiro. Boas tardes, filispinos e filispinas, e benvidos a unha nova emisión destes programas especiais de Radio Filispín que se chaman Filispín Vai. É que, bueno, teño unha misión, unha doble misión, que por un lado é pois dar a coñecer Radio Filispín alá aos lugares onde vamos, e por outro lado tamén coñecer eses lugares que visitamos con estes programas especiais de Radio Filispín. Primeiro presentar a miña compañeira presentadora, que é Espe. Hola, boas tardes. É a primeira vez que coincidimos así de presentadores. Sí, creo que ¿no? sí, pero bueno. Nada, pois este novo programa Filispín Vai, como xa dixen, esa misión de coñecer a radio, e hoxe estamos nun lugar que nos apetecía moito vir, non? Sí, estamos na universidade, en concreto na Escola Politécnica en Esteiro, e bueno, estamos nunha peceira, non, que se coñece como un lugar de estudo, que hoxe se transformou un pouco como, bueno, un estudio de radio, sí, un ¿no? pequeno Radio Filispín, aquí, ¿no? Tenemos aquí todo conectado, está aquí Cholo de técnico de sonido ahí bloqueando con cosmandos, ahí levando a nave. Luego tenemos a Vicente. Vicente, que es regidor. Y a Nelcicu, que está aquí sacando fotografías. Efectivamente. Decía antes que era un programa que teníamos moito interés en vir, porque, bueno, os programas de Radio Filispín intentamos abrangar todo tipo de espacios, ¿no? Como, por exemplo, estivemos no Ateneo Ferrolán, estivemos no Manchita Cosa, tamén na Espuma, estivemos en centros educativos de educación primaria e secundaria. Por iso tiñamos ganas de saber que o que pasa nunha universidade, ¿no? Efectivamente. Entón, ata aquí achegamos todos os bártulos, e durante aproximadamente unha hora e media, casi 45 minutos, pois imos ver que acontece pois neste campus universitario de Ferrol. Sí, ademais temos unha serie de convidados, sí, moi variados, non? Unha morea de convidados. Sí, vai haber diferentes visións de diferentes facultades, entón pois iso tamén pode ser moi interesante. A ver se desta visita que fai Radio Filispín ao campus universitario, pois pode sair algunha colaboración ben na Radio Filispín, ou que algún alumno ou alumna aventúrese a facer un programa con nós, ¿no? O mellor temos aí os nosos futuros compañeiros, quen sabe. Pode ser, nunca se sabe. Pero se che parece, podemos comezar xa este programa pois coa nosa primeira convidada, que Araceli Torres, que é a vicerrectora do campus de Ferrol. Benvida. Boas tardes. Moitas grazas. Primeiro de todo, dar as gracias por ceder este espacio, poder facer este programa de Radio Filispín, achegar o que é o mundo da radio á universidade. Bom, pois moitísimas gracias, para mí é un prazer estar hoxe aquí con todos vosotros e con os estudantes tamén. Para nós, bueno, sempre valoramos el facer ver o que facemos na universidade, ¿no? Somos unha institución pública e, por tanto, temos que rendir contas á sociedade, por tanto, é moi importante que nos coñezan, ¿no? Entón, para mí é un prazer estar hoxe aquí, outros, estou a vostra dispor para o que me queraides preguntar. Pois nesta primeira entrevista vai abarcar varios temas do que acontece na universidade, pero creo que o primeiro sería preguntar cal é a orixe do campus de Ferrol. Bueno, el origen del campus de Ferrol está en las titulaciones de Ingeniería Técnica Naval, una ciudad tan ligada a la construcción naval como es esta ciudad desde el siglo XVIII, pues parece que era de cajón, ¿no?, que la primera titulación estuviese ligada a esa titulación. El primer título universitario que se impartió en Ferrol fue el título de Ingeniería Técnica Naval. En su momento, el centro que es actualmente la Escuela Universitaria Politécnica era un centro de la Universidad de Santiago. Cuando se segregó el sistema universitario de Galicia, se crearon las tres universidades gallegas que conforman ahora el sistema universitario, la Universidad de A Coruña, Santiago y Vigo. Ese centro centro se integró en la Universidad de A Coruña y a partir de ahí se configuró lo que es actualmente el campus de Ferrol. También en ese momento se impartían estudios de enfermería, por lo tanto también la actual Facultad de Enfermería y Podología está en el germen del campus de Ferrol y de la Universidad de A Coruña, y también la escuela actual, Escuela de Ciencias del Trabajo, también se estudiaban estudios de relaciones laborales, graduados sociales, y también es otro de los centros pioneros del campus de Ferrol. Es decir, que la Universidad de A Coruña, que se creó en el año 1989, ya se integraron en esa Universidad de A Coruña estas titulaciones que os digo, y a partir de ahí se fue configurando el campus de Ferrol. El origen de este campus de Ferrol, este campus de Esteiro, que reconocemos que es la joya urbanística de la Universidad de A Coruña, no sé si tenéis, si lo conocéis o si no lo conocéis, os invito a que lo conozcáis, porque no, pues sí, sí, pues bueno, ahora está anocheciendo, pero quizá cuando luzca el sol mañana es cuando sí, puedes. Es un antiguo hospital naval que fue cedido al Concello de Ferrol, y el Concello de Ferrol lo cedió para usos universitarios, ¿no? Está constituido por edificios rehabilitados, edificios, bueno, singulares, algunos tienen unas rehabilitaciones espectaculares, y también edificios de nueva construcción, que es lo que actualmente conforman este campus de Ferrol. En el campus de Esteiro, centros docentes, pues está esta escuela en donde estamos hoy, la Escuela Universitaria Politécnica, en donde se imparten títulos de grado actualmente Ingeniería Naval y Ingeniería Industrial con distintas especialidades, y también se imparten distintos másteres. En particular, bueno, quizá tienen interés los másteres que son profesionalizantes de Ingeniería Naval e Ingeniería Industrial, un máster internacional también que se está impartiendo aquí, un máster en logística, de logística y transporte, que también se imparte en el campus de Esteiro. Otro centro del campus es la Facultad de Humanidades, quizá el edificio más emblemático de este campus, con una fachada muy bonita, espectacular. A mí la facultad. Pues te felicito, porque estudiar ahí la verdad que es una maravilla. En donde se imparten las titulaciones de Humanidades y Documentación e Interpretación. Después, la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, en donde imparte el título de Diseño Industrial. Es la escuela que quizá tiene más éxito a la hora de la captación de alumnos. En cuanto a captación de alumnos, pues le ponemos la medalla de oro a ese centro. Después, la Facultad de Enfermería y Podología, en donde se imparten los estudios de Enfermería y Podología, y la Facultad de Ciencias del Trabajo, que decía antes. Y en el campus de Serantes, bueno, relativamente próximo a este campus, pero ya en las afueras de la ciudad, pues está esa escuela que os hablaba al principio, la escuela pionera del campus de Ferrol y también pionera de los primeros estudios de la Universidad de A Coruña, que es la Escuela Universitaria Politécnica, en donde se imparten títulos de grado de Ingeniería Industrial, y este año empezó también un máster internacional de eficiencia energética en colaboración con una universidad portuguesa. Destacar también que de las titulaciones del campus de Ferrol hay algunas que son únicas en el sistema universitario de Galicia, como es la que se imparte en este centro de grado en Ingeniería Naval, como es la de Documentación e Interpretación, y Podología y Diseño Industrial. Es decir, eso pues también da fortalezas a un campus, ¿no? Tener titulaciones únicas en todo el sistema universitario de Galicia. Cando se constituíu este campus, supoño que habría unhas expectativas, non? Esas expectativas estánse a cumplir, se cumpriron, todavía queda algo por alcanzar neses primeiras ideas ahora deste campus? Sí, hombre, nosotros estamos satisfechos, ¿no? Estamos satisfechos, como las expectativas más o menos se están cumpliendo, pero tenemos ahora un proyecto que creemos que es un proyecto estrella para el campus de Ferrol, y que no solo para el campus, sino que pensamos que también va a incidir positivamente en la ciudad, que es el desarrollo del campus industrial, un campus de especialización industrial del campus de Ferrol. Es una apuesta estratégica del campus, un convenio que hemos firmado con la Xunta de Galicia. Entonces estamos en un momento en que estamos satisfechos de cómo se está comportando el campus, pero queremos ir a más y pensamos que este desarrollo de campus industrial, como ya digo, un campus estratégico, pues tiene muchas posibilidades para el campus de Ferrol. En lo que se refiere a captación de alumnos, en lo que se refiere a oferta para toda la sociedad y en lo que se refiere también a investigación. Ajá. Bueno, he hablado solo de la capacidad docente del campus, pero además de la capacidad docente, nosotros somos un centro, una universidad, y en las universidades no son solo centros docentes, sino que son centros también de investigación. Y en el campus de Ferrol hay grupos muy potentes de investigación, grupos que sobresalen entre los grupos de excelencia de la Universidad de A Coruña. Acabamos de terminar pues un proyecto de investigación, proyecto a tiempo, en donde bueno, ha tenido una financiación de más de 3 millones de euros, y hay otros muchos grupos que están trabajando de forma muy importante, contribuyendo mucho a lo que es la investigación en las universidades españolas y a la transferencia de conocimiento a la sociedad. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a fusión do campus de Serantes co de Esteiro? Bueno, pues eso es algo que sería deseable. Nosotros estamos deseando tener la capacidad para poder unir esas dos escuelas. Lo que pasa que tenemos el campus de Esteiro es un campus que está totalmente ahora ocupado, es decir, hemos estado estudiando la posibilidad de, con las instalaciones actuales, poder reorganizarlas para que hubiese capacidad para traer la escuela de Serantes, pero no es posible. Entonces necesitamos tener espacios para poder desarrollarlo. Hace 2 años, 3 años, firmamos con la Consellería de Sanidad un convenio de reserva de usos del Hospital Novoa Santos, es decir, que es una, no solo sería el hospital, sino lo que es toda la parcela en donde está ubicada ese hospital, que es una parcela muy grande que, en donde habría posibilidad pues de hacer instalaciones deportivas, cosa que también carece este campus de Ferrol. Pero tenemos ahora, pensando en el campus industrial, en dónde, por dónde nos vamos a desarrollar, tenemos que pensar cuál sería la mejor opción, ¿no? Pero es indispensable disponer de más espacios, por eso tenemos que hablar con otras administraciones, porque la universidad no dispone de más espacios. Sí dispone del espacio de donde está la escuela de Serantes, es el único espacio que es de la Universidad de A Coruña. El resto estamos ocupando espacios que nos han cedido otras administraciones, ¿no? Entonces tenemos que tener conversaciones con otras administraciones que tienen espacios disponibles para que los pongan a disposición de la universidad. Nosotros siempre hablamos bien en el entorno del campus de Esteiro, o bien, como os decía, en el Novoa Santos, en donde por el espacio, por el edificio, hay capacidad para hacer un campus grande, en donde tengan más titulaciones y se puedan concentrar pues algunas titulaciones, en este caso pues estaríamos hablando de titulaciones ligadas a la sanidad, ¿no? Es decir, están en la zona hospitalaria, nuestros estudiantes hacen muchas prácticas en los hospitales, en fin, entonces en caso de que tratásemos de irnos hacia esa zona sería para titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud, pero a día de hoy no tenemos nada cerrado, por lo tanto esto es un poco la idea que os digo, pero que no tiene por qué ser la idea definitiva, pero sí es cierto que esperamos que con un poco con el presupuesto ligado al campus industrial, que sí tengamos oportunidad de unir esas dos escuelas. En cuanto a inserción laboral, ¿pensas que hay una boa relación entre a universidade e o mundo empresarial, o mundo das empresas? Sí, en las titulaciones del campus de Ferrol, en general, son titulaciones que tienen una empleabilidad superior a la media de la Universidad de A Coruña. Quizá porque hay muchas titulaciones ligadas al campus a titulaciones técnicas, en donde, bueno, tampoco no son titulaciones en donde salgan muchos titulados, eso también hay que decirlo, por tanto es más fácil que se empleen, ¿no? Pero el nivel de empleabilidad es muy bueno en este campus, sí. Antes falabas de todas as, bueno, os grados, as carreiras, os másters que se poden estudar aquí neste campus universitario. Pues, cada preparamos este programa, sempre intentamos buscar información de que acontece aquí. É unha cosa que sí que nos chamou moitísima atención é o que pasa con máster de Enxeñería Industrial, que parece que hai un pequeno problema. Nos estábamos lendo as noticias no periódico de comunicación. E non sabíamos moi ben como era esta cousa, non? De que aquí se imparte un máster de 90 créditos cando realmente é necesario un máster de 120. Entón, atopase alumnado que non sabe que vai pasar cando termine este máster de 90 grados, sí, e logo non pode acceder a un posto de traballo, sí, porque en teoría non podería estar preparado para exercer como profesional. Sí, entonces, no. Neste momento, como se encontra este tema? Sí, los estudiantes que están cursando ese máster no van a tener ningún problema, porque ese máster ha tenido todas las acreditaciones que eran necesarias para impartirla. Por lo tanto, con respecto a los estudiantes, total tranquilidad, porque no van a tener ningún problema a la hora del título que se le va a expedir, ¿no? Sí es cierto que estamos en una transformación de los másteres, porque pensamos que un máster de 120 horas es, bueno, pues para un máster profesionalizante es más interesante que un máster de 120 créditos que de 90, pero en cuanto a los estudiantes no hay ningún problema. O sea, que no van a quedar en un limbo académico en ahí. Absoluto. Estábamos preocupados, Fran Maiseu, pensando en esa situación. Pero los estudiantes que están cursando, más que nada, porque conocen... cuando buscas información, ves, bueno, pues que el Consejo General de Colegios de Ingenieros quiere tumbar este máster, sí, porque din que no es suficiente como para quedar, sí, a titulación. Se dice que aquí que no hay problema con este alumnado, sí, no, que ningún no hay problema para los estudiantes que tengan. Entonces pueden respirar tranquilos, ¿no? Sí, totalmente tranquilos. La verdad que en la universidad estamos pasando unos años de muchísimos cambios y que muchas veces no es por culpa de las universidades, ¿no? Sí. Sino de otras instancias. Entonces, claro, con tantos cambios, el ir adaptándonos, vamos un poco corriendo para llegar a tiempo, ¿no? Para acreditar nuestros títulos. Entonces sí que estamos en revisión de esos títulos, pero en cuanto a los estudiantes actuales no tienen problema con su título. E aparte de todas estas titulacións, cabe a posibilidad de que incorpórense novas titulacións ou que poda perderse algún por falta de alumnado? Non sei agora mesmo como está o alumnado nas distintas facultades. Sí. A ver, dos cosas. Con respecto al alumnado, bueno, no es ningún secreto porque está en todos los medios de comunicación que hay algunas titulaciones que tienen algún problema de estudiantes, ¿no? Esas titulaciones pues están haciendo unos planes de viabilidad. En muchos casos lo que van a hacer es ofertar una enseñanza semipresencial, es decir, compatibilizar la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia virtual, que eso parece que puede ser favorable a la hora de conseguir más alumnos. Yo digo que un campus, que nosotros somos, como decía, una universidad pública, y hay estudios que si no los ofertan las universidades públicas no hay quien los oferte. Estudios, porque son estudios que por su naturaleza no están dirigidos al gran público. Y por eso nosotros tenemos responsabilidad a la hora de ofertar esos estudios que si no se perderían, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que tenemos que rendir cuentas, pero el rendimiento de cuentas en algunos casos no es solo por el número de estudiantes, sino por la oferta que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces, un campus, yo creo, como este, tiene que tener titulaciones de todas las ramas científicas. Sí. Lo mismo rama tecnológica, de la salud, que de ciencias sociales, que de humanidades. Entonces, si hay titulaciones que por su propia naturaleza son titulaciones que no tienen mucho público, porque ahora, bueno, pues todo también va un poco por modas, pues ahora sí, no sé, se venden más otro tipo de titulaciones, pero pienso que nosotros tenemos que defenderlas. Y yo creo que las administraciones de las cuales dependemos tienen que comprender que eso es así, trataremos de convencerlos y yo creo que no vamos a tener problema a la hora de mantener las titulaciones. Es decir, que en ningún caso creo que vayamos a perder ninguna titulación y lo que sí vamos a ampliar el número de titulaciones. Bueno, eso son, como os decía, son buenas nuevas. Sí, sí. Ligado a la especialización del campus industrial, no solo, bueno, pues vamos a hacer promoción de las titulaciones, sino que también vamos a tratar de hacer una oferta de títulos atractiva y nuevos. Permitidme que no os dé la primicia porque todavía no lo tenemos cerrado. Pero si pero podés, estamos pero trabajando, nos puedes llamar que vinimos en Radio Filispino, decíamos, porque será para mí un placer comunicaros, sí, que vamos a implantar nuevas titulaciones en este campus, como así vamos a hacer. O sea, titulaciones de grado y titulaciones de grado. O sea, que eso podría ser como, ¿no?, as novas iniciativas. As novas iniciativas que tengo campus, sí, ¿no? Pues sí, temos iniciativas, estamos traballando nelas. Esperamos, bueno, pues temos máis ou menos pouco falado, ¿no?, por onde imos ir. Y pienso que... Bueno, pues que mejor rematar esta entrevista, sí, ¿no?, con esas nuevas, con estas iniciativas, nuevas iniciativas que nos acaba de decir la vicerectora. Sí, la bueno, sí, pues para mí un placer empezar con todos vos, con Andrés do Barro, con a Pandeirada y terminar con las boas novas. No puedo pedir más para esta pues primera gracias, encuentro que gracias, tuvimos. Gracias. Muchísimas gracias, nada, Araceli, gracias a vos, por estos momentos. Gracias, un placer, ¿sí?, para mí estar. Venga, muchísimas gracias. Bueno, nos también, ¿eh? Ben, como en todos los programas de Filispín Bay, aparte de entrevistas, de convidados, de xente que habita e que está nas instalacións de alá onde vamos a facer o programa, tamén contamos con banda sonora orixinal, non? Sí, neste caso vamos a ter varios artistas. A falta de un, como suele ser habitual, imos ter a dous. En este caso, primeiro vai a ser Miguel Iglesias, que xa está preparado aquí para actuar. Que tal, Miguel? Hola, boas tardes. Ti eres estudante aquí de... Sí, de Enxeñería Mecánica, do grado de Mecánica. E como se chega á conclusión de Enxeñería Mecánica barra artista? Pois a conclusión chega por parte da familia, porque non hai forma de evitalo. Sempre se cantou na miña casa e non hai forma de que non entre no teu corpo e tirar pa diante con isto. Pero podes dicir que é un hobby ou que é máis que un hobby, no teu caso? Estou casi na transición de hobby a non hobby. Gustaríame en algún momento que chegara a ser algo máis que un hobby. Bueno, veremos, seguiremos intentando a ver que pasa. E cal vai ser o primeiro tema que nos vas a interpretar? Pois vou facer unha versión de Paolo Nutini que se chama Better Man. Anda, mira. Bueno, pois con todos vos, Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. She makes me smile. She feels the way I think. That girl makes me wanna be better. To her down Bleecker Street. So she drank the way I drink. I kissed the sky to send her blue a letter. That girl makes me want to be a better man. And should she see a fit, gonna treat her like a real man can. She's fearless, she's free. Oh, she is a real life wire. And that girl, she's got me feeling so much better. Oh, you trade all the money in the world, oh, just to see this girl smile. All the while, she'll make you feel so much better. That girl makes me wanna be a better man. And should she see it, gonna treat her like a real man can. And I say, in the office, at the school. And you'll either love me or you hate me, but I can see you got no time for the in-between. But the reflection in your eyes gonna look so much better. I said that girl makes me wanna be a better man. Yeah, yeah, yeah. And she shits if it's gonna thrill like a real man. Gonna treat her like a real man can. Gonna treat her like a real man can. Gonna treat her like a real man can. Meus desejos, e ali estavas ti, masical. Era o dial dos meus pensamentos, tallou la imensa mundo pequeno. Aquí, Radio Filispín, aquí ti mesma. Sintoniza e verás. 93.9 FM, libre e comunitaria. Espabilaxene os meus relés, mobilizaxene os meus relés, espabilaxene os meus relés. Seguimos aquí no Filispín Bai, hoxe na Universidade da Coruña, no campus de Esteiro, na Escola Politécnica. E agora, pois bueno, temos aquí a moita xente diante porque imos ter unha mesa redonda. Vamos ter aquí unha charla moi... Bueno, temos aquí a cinco persoas, sí. Bueno, pois cada un representando a unha das facultades que hai no campus de Ferrol. Podes presentarse, non? Así de un... Empezamos por este lado. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nacho y yo represento a la Escuela Universitaria Politécnica de Ferrol, también conocida como Serantes. Boas tardes, o meu nome é Fátima, eu represento a Escola de Humanidades e Documentación aquí en Ferrol. Buenas tardes, yo soy Alicia y represento a Podología y Enfermería de Ferrol. Buenas tardes, yo soy Carlos Nogueira y represento a la Escuela Universitaria de Diseño Industrial aquí en Esteiro. Hola, yo soy Judy y vengo... Ay, nada, no morde. Perdón. Y vengo de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Bueno, eu a primeira pregunta que vos quero facer é a lanzo así para que, bueno, falemos un pouco entre todos, é se cumpliron as expectativas que tiñades antes de comenzar a carreira ou pensades que deberíades haber elexido outra. Bueno, yo vine aquí pensando que iba a estar en Esteiro, en el campus aquí. Entonces, la primera impresión fue un poco chocante, porque claro, tú... O sea, yo no me esperaba la cosa de dos campus, pero una vez que ya vas cogiendo el gustillo a eso de estar, bueno, pues en tu propia facultad, tener tus propias cosas, no sé. Empezó un poco por lo bajo, pero ha llegado al nivel de expectación que me esperaba. Fátima. Bueno, a min a carreira gústame, está cumplindo as miñas expectativas, está me gustando máis o segundo ano, sí que me gusta. La verdad, no venía con expectativas porque elegí un poco terminar tus estudios y decidí escoger una carrera y vine aquí, pero la verdad es que superó mis expectativas porque venía con tres expectativas y he descubierto una profesión que me gusta y quiero dedicarme a ello. Bueno, un asunto muy importante, ¿no? Sí. Bueno, yo ya conocía el campus así en general y la verdad es que la carrera está cumpliendo con mis expectativas, es decir, a grandes rasgos es algo que me gusta, es algo que ya sabía lo que venía y está cumpliendo. así que creo que no tengo así pegas. Judy. Y yo por mi parte llegué aquí pues más bien sin saber a dónde iba, porque no era a lo que me quería dedicar, pero cuando le coges el gusto y empiezas a ver que puedes hacer algo por alguien o por la gente, pues te empiezas a implicar con lo que haces. Pues ya que tenemos aquí a cinco rapaces que ningún elegiría outra cousa se agora tiña que empezar de cero. Parece ser que non. Fixeron unha boa selección os que organizaron o Filispín Bai. Sí, pero agora sí que nos gustaría que comentedes así entre vos, porque seguramente teredes ese tipo de conversas na cafetería ou cando quedades, ou que é o mellor. Primeiro vamos comezar que é o mellor do campus universitario de Esteiro e de Serantes. Bueno, lo mejor de Serantes, lo he dicho un poco, primero el que estás en tu propia zona, sientes como que realmente estás haciendo algo diferente a los demás, y puede que tenga cosas malas por la lejanía tal, pero también se hace un poco un núcleo distinto al que hay en Esteiro. Te sientes como un estudiante más, sino como el estudiante que está en Serantes y que tiene su propio campus, sus propias instalaciones, y eso está muy bien. Un privilegiado. Bueno, para unas cosas sí, para otras cosas no. Oye, pero eso, ya luego, viene después las luego, cosas peores. Sí, claro, sí, sí. Vos cuatro que compartides, por así decir, o mesmo espacio, non? Que diría desde que o mellor que ten este campus de Esteiro? Para o meu gusto, a biblioteca da Casa do Patín, que conta cunha área para a carreira de humanidades, estou contenta con ela, gustame moito ir ali. Bueno, yo viéndolo desde el punto de vista como lo que es el campus en sí, a mí me gusta, digamos, quizás porque lo compare con la Universidad de Coruña, en A Coruña directamente, el tema de que sea una zona más con las facultades cercas entre sí, con espacios en los que estar, con gente y espacios donde trabajar. Entonces, como todo está cerca y tal, creo que es algo que valoro bastante. Sí, porque a diferencia de outros lugares, como por exemplo Santiago, onde parece ser que se respira un ambiente máis universitario, ¿no? O quizá Coruña ou Lugo, vos creedes que aquí en Ferrol hai un espírito universitario? Crédelo ou non? Todavía non. Non? Está como en proceso, en mi opinión. O sea, no es como que diga, por ejemplo, si tú hablas de Santiago, una de las cosas que se te vienen a la cabeza, entre otras muchas, es la universidad. Sin embargo, cuando hablas de Ferrol todavía no es súper conocido por algún elemento de las universidades. Pero estamos en ello. Yo creo que en algún momento se llegará a conocer a Ferrol por alguna carrera. ¿Vos cuatro? ¿O resto? Yo es que pienso que también Ferrol es una ciudad que es pequeña, que no tiene mucha gente y sobre todo hay poca gente joven. Entonces Santiago es como referente de gente joven universitaria y Vigo igual, pero realmente Ferrol, Lugo se conoce más que incluso Ferrol, pero es que Ferrol, para mí falta gente, falta vida en Ferrol para que sea más conocido. O sea, que non credes que hai espírito universitario? No, es una ni relevante ni non relevante, ¿no? Non credes que... Para mí, no. O sea, yo supe que Podología estaba en Ferrol porque decidí estudiar Podología, pero antes no sabía que había carreras en Ferrol. Bueno, yo ahí discrepo un poco. Sí que creo que lo haya, sí que creo que haya espíritu universitario. El problema es que, a pesar de estar en el campus Esteiro tantas facultades juntas, no estamos tan unidos como podría ser en la Universidad de Santiago y tal. Entonces, como que cada facultad tiene montado sus propias relaciones, así en general. Yo, por ejemplo, que vengo de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial, allí sí que siento un espíritu universitario bastante grande. Tenemos, bueno, muchas relaciones entre nosotros, hacemos muchas actividades más o menos juntos. Entonces, ahí sí que veo bastante vida. Luego, de cara a otras facultades, de cara a una relación más, pues como Santiago, como en otras facultades, de mucho más que atañe a todas las facultades, ahí sí que falta. Pero creo que está ahí. O sea, será el momento de que falta llegar, pero estar está ahí. Pero quizás no será unha falta de entendemento dos estudantes que están compartindo un mesmo espazo, como diste, na túa facultade, sí. E si se ve un espírito universitario, sí, pero non abarca o resto deste campus. Yo lo veo un pouco así, sí. Yo tampoco creo que sea cosa de los campus en sí, porque, por ejemplo, o sea, si miras a Serantes, por ejemplo, o sea, somos dos carreras y un máster que estamos a 40 minutos andando de lo que sería Esteiro. Tampoco puedes pretender ser un pionero en eso, en espíritu universitario, cuando ya empiezas a tener esos pequeños flecos que no terminan de juntarse para que realmente haya ese espíritu. Pero por eso creo que, a ver, todavía no, pero llegará, porque, o sea, como dijo antes la vicerectora, hay planes para que sea antes venga a Esteiro, cosa que... O sea, veo que tienes ganas de vivir a Esteiro. Muy positivo, ¿eh? Mira, lo voy a decir así de claro. Cuando se presente la propuesta de que Serantes se venga a Esteiro, no va a haber ni una sola persona en Serantes que le diga que no. Esto queda grabado, ¿eh? Acuérdate. ¡Pum! Y se repetirá o sábado a 7, de 7 a 9. Bueno, vou ser un pouco máis negativa, non? Quería saber se nas vosas facultades hai algunha falta de recursos ou hai algún problema que agora mesmo que irades comentar aquí entre todas as persoas. Sí, en mi caso, en el tema de la podología, por unha parte positiva, en hospital, las prácticas en hospital, lo cual me parece algo muy bueno porque trabajamos con gente real, nos prepara realmente, pues son un curso entero y un cuatrimestre trabajando en hospital con gente y rotando por distintas áreas del hospital. Lo que pasa es que después, por ejemplo, en la facultad, digamos que el presupuesto es tanto para la facultad como para el hospital. Entonces, muchas prácticas de la facultad que nos preparan para el hospital, para mí son muy pocas o no las suficientes para después llegar con una seguridad al hospital. Pero claro, hay que comprar material, hay que comprar un montón de cosas, que eso cuesta mucho dinero y el presupuesto no nos llega. Entonces, ya el año pasado tuvimos problemas que los de cuarto casi no pueden hacer las prácticas del practicum. Son 12 créditos y si no lo hacían no podían graduarse. Al final tuvimos que manifestarnos, hubo solución y pudieron hacer el practicum. Pero sé que el tema de dinero para la podología y para enfermería me consta que también, aunque no estoy metida en ese tema, nos afecta mucho por ese tema, porque es que es algo que nos afecta a graduarnos. Si no hacemos el practicum no estamos graduados. Obviamente. Y no es algo que nosotros dependa, también pagamos nuestra matrícula. Entonces... claro, no sé, no me puedo meter en la gestión porque no controlo ese tema, pero sí que yo votaría porque o aumentásemos el presupuesto o se gestionase de una manera que las prácticas en facultad fueran mayores. Una práctica al mes o dos de ciertas asignaturas me parecen muy pocas. Yo he hecho ciclos que son prácticos y hacía 4 horas de prácticas todos los días. Y me parece que falla eso, porque fallas al hospital y estás tratando con pacientes, no estás tratando con entre nosotros. Con máquinas, sí. Entonces, para mí es... Entonces, este año está por lo mismo camino. No, este año parece que bien. O sea, en principio no hay problemas de presupuesto. Lo que pasa es que las prácticas siguen siendo organizadas las mismas. Claro, ya no me meto porque es como la gestión de cada uno. También hay cambios del decano, de la vicedecana, bueno, del vicedecano y todo esto. Entonces, están gestionándolo a su manera. Pero bueno, yo espero que eso en el futuro mejore. ¿Os demáis, en las otras facultades, ves alguna falta de recursos? Yo por mi parte creo que nuestras prácticas tenemos un profesor que está muy, muy a favor de nosotros y nos ayuda en un montón de cosas para las prácticas. El único problema es que él tampoco cuenta con todos los recursos porque nuestra carrera es, como por así decirlo, con muchísimos caminos y estamos prácticamente destinados una vez que salimos a acabar en una consultoría, en algo que... A ver, todo el mundo piensa que relaciones laborales y consultoría pues va un poco unido, pero en el tema de prevención, de gestión de recursos humanos, que es algo muy importante y que queda mucho por desarrollar, no tenemos oportunidades prácticamente porque es que no hay gente que los oferte tampoco. Y yo voy a decir que las instalaciones de Serantes no son inmejorables porque... Es cierto que nos han renovado, por ejemplo, la sección de informática, tenemos ordenadores nuevos, está genial, pero hay asignaturas que tienen que dar las prácticas a medio hacer simplemente porque no tenemos las instalaciones ni las maquinarias necesarias. Eso se ve como un poco de... como que te falta algo lo que te están enseñando. Y después, sobre todo, la mayor pérdida para todos los alumnos de Serantes es que se cumplen ya 2 años y medio el fallecimiento de nuestra querida cafetería, la cual deseamos que vuelva, por favor. Vos como levades esta antes cando lle preguntamos a vicerectora Araceli esta, ¿no? esta relación entre o que é a universidade e as empresas de formación. Como vedes vos esta, realmente é así? Hai unha relación estreita entre a universidade, empresa, administración pública? Bueno, en el caso de podología, como trabajamos en, o sea, hacemos prácticas en el hospital, realmente no estamos asociados con empresas, no es como los ciclos de que se puede hacer prácticas en una entidad privada. Entonces, en principio, a nosotros en ese aspecto no nos afecta. ¿Y el resto? Nosotros en diseño industrial, la asignatura principal de la carrera son, bueno, diferentes proyectos que se hacen a lo largo de cada curso. Y ahí sí que hacemos estos proyectos con alguna relación con alguna empresa que, bueno, vienen especialmente por nuestros profesores de las asignaturas. Entonces, no es que tengamos unas prácticas de empresa propiamente dichas, pero sí que vamos haciendo, trabajando muy en base a cómo sería y con empresas reales. Entonces, bueno, creo que es un aspecto ahí positivo. ¿Sabes que son pocas horas? ¿O habría que aumentar las horas de prácticas? Bueno, es que en nuestro caso, como no son prácticas propiamente dichas, son la propia asignatura, no creo que... Bueno, podología y enfermería sí, ¿no? En las de la facultad sí, en el hospital para mí están bastante completas. O sea, estamos en tercer año, en segundo cuatrimestre están toda la mañana, y en cuarto, en el segundo cuatrimestre están toda la tarde. En el hospital sí, lo que pasa es que en facultad sí que para mí faltan prácticas. Más que nada para coger soltura, para llegar al hospital pues con cierta... que después los profesores mismos también se agobian con eso, porque no es lo mismo un alumno bien preparado que un alumno que ha hecho dos prácticas y de repente se planta un paciente delante. El riesgo que se asume es grande, para tanto para profesores como para alumnos como para pacientes. Pero bueno, por ahora parece que va bien. O sea que... Yo creo que ninguna carrera puedes decirle que no a las ayudas de las empresas para, pues eso, ayudarte a dar esos primeros pasos que son, yo creo que los más importantes a la hora de coger un trabajo. Eso de coger confianza y sentir que realmente todo lo que has estudiado durante esos 4 años da para un sinfín de oportunidades. Entonces, cuantas más, mejor. Antes falábamos do mellor que tengo campus, pero queremos saber agora, non que é o peor, pero sí que eso, cales son esos aspectos que poderíanse mellorar dende o vosso punto de vista para que isto funcione, se non é o 100%, polo menos o 110%. Que será antes o Ballesteiro. Esa é unha, pero xa nos dixo ahora Celi Torres que isto era unha visión de futuro que probablemente poda suceder. Que máis? Hombre, con lo que comentaba el de que non nos comunicamos entre facultades es porque como que sí que han diferenciado mucho entre lo que é sanidad, lo que son humanidades e ingeniería. Ingeniería son muchísimas más que nosotros, con diferencia, muchísimos alumnos. E yo sé que noto ese como que Facultad de Enfermería y Podología está en un lado y el resto está aparte. O sea, que no vos queréis mezclar, ¿no? Por lo que veis. No es eso, simplemente que no dan pie a ello. O sea, no digo los alumnos, sino en general es como cada uno es independiente y estamos a lo nuestro. Yo echo de menos el futbolín y el billar que había en la cafetería. Sé que, que no es tan relevante, pero es algo importante, algo importante. Eso acaba uniendo alumnos. Sí. Porque había ahí siempre mucha gente... Pero una pregunta, claro, que se me acabó de ocurrir. ¿Pero todavía se sigue xogando mus o unha lenda urbana que hai por ahí? Por nuestra parte, no. Investigaremos. Esto debe ser causa de Santiago, ¿no? Judith, ¿cambiarías algo? ¿Engadarías algo campus? Yo como alumna, exalumna de Erasmus, creo que lo que echaban falta antes, que sí que se hablaba mucho, era una SN. Pero este verano, a principios de verano, la estuvieron formando aquí en Ferrol y de hecho creo que ya está formada. Y es algo que... Eu son membro. Es algo que yo echaba en falta, un fallo, pero que solucionaron rápido y además yo creo que muy bien. Y va a conseguir unir muchos alumnos porque junta gente de muchas carreras para conocer otra gente y también te da como alianzas, por llamarlo de alguna manera. Claro, para que aqueles que nos estén escoitando e que non estén no ámbito universitario, explicadelle aí un pouquiño en que se basa iso. A SN? Efectivamente. La SN é unha maneira de hacer amigos internacionales. Si tienes suerte hacer familia fuera de España y fiesta. Muy bien, un resumen muy completo. Sinceramente, Fátima. La SN se puede resumir en amigos, familia y fiesta. Fátima. O sea, que de estudiar nada, ¿no? No, porque, a ver, estudiar culturas. Cultura. Para, claro, si es suficiente. Bueno, sí. Y para viajar. Ahora que está todo globalizado, ¿no? Está bien. Sí, a ver, é o que la di. Coñeces a máis xente. Eu cheguei aquí e o primeiro ano non coñecía case ninguén e apunteime ao de asociación esa. Non nos coñecíamos ningún dos que nos apuntamos de aquí, de Ferrol ou de onde sexan. Empezamos a coñecernos, fixémonos amigos, logo chegaron os Erasmus. Sí, trátase de axudarlles ao principio. Que digo, non será boa idea facer un SN interno no campus de Esteiro para que haxa un espírito aí universitario maior, ¿no? A ver, podría funcionar. E xa, para rematar, sí que nos gustaría saber, cando rematedes os vosos estudios, a vosa formación, cales son as expectativas reais que tedes, eh? Vedes que é complicado sair de aquí, poder acceder a un posto de traballo, ou creedes que non? Yo creo que a estas alturas de la vida vamos a tener que salir de aquí para estudiar algo más y, no sé, uno o dos años más, a lo mejor idiomas, un máster, y a partir de ahí sí que nos podemos lanzar. Pero ahora sí que como que sientes que la competitividad está alta y que realmente tienes que darlo todo en el tema de los estudios para sacar algo. ¿O resto? Bueno, en tema podología, como es más autónomo, porque tendremos que montar nuestra clínica, las expectativas podrían ser montar nuestra clínica o especializarnos en tema. También estamos luchando, viendo el tema de que entre en la podología en la seguridad social, porque es algo que desde mi punto de vista me parece necesario, al menos lo básico, porque mucha gente no puede acceder a ello porque no tiene, económicamente no puede afrontarlo. Entonces, a salir de aquí, pues también empecé en doctorarme, pero en principio espero trabajar de esto, pues o de autónoma o de lo que pudiese encontrar, vaya. Este año me enseñó mi profesor de hoy que no hay un futuro incierto, sino que necesitas creer en lo que sabes hacer y en lo que quieres hacer para poder enseñarle a alguien que te necesita. No te puedes ir a casa después de hacer una carrera y decir, trabajo, ven a mí. Tienes que ir a junta de alguien y decirle, yo te voy a ayudar en esto, a cambio de esto, y sé que te puedo sacar, en mi caso, una empresa adelante, facilitándote pues las partes internas de una empresa para que tú produzcas tu propio sueldo. Entonces, yo creo que está también en creerse que eres bueno en lo que haces y que te guste. Creo que unha boa reflexión para rematar, non, esta mesa redonda. Sí. Non sei se alguén quere engadir algo máis. Queres engadir algunha cousa máis, non? Bueno, pois moitas grazas. Moitísimas gracias aos cinco, A vosotros. Non foi para tanto, non. Moitas gracias. Temos novo artista convidado, non? Sí, agora ven o segundo artista, neste caso Javier Pernas, que tamén xa está chegando aquí. Hola, Javier. Hola. Ti que estudas? Yo estudio Ingeniería en Tecnologías Industriales, grado de Ingeniería. Ah, outro máis. Como chegas a música ti? Como llegué? Hace mucho. Ya en secundaria tengo un grupo de música y ahí fue cuando se formó. Ellos estaban antes que yo y aún seguimos hoy en día. Llevamos 7 años, debemos llevar ya... ¿Puede ser un nuevo fichaje para Sessions Vermouth? Sí, puede ser. Bueno, eso puede por ser. Supuesto. La cuestión es sacar algo de partidario en una universidad. Hombre, esto es como una simbiosis, ¿no? Sí, sí. Por un lado y por el otro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te gusta tocar? ¿Tocas de todo? ¿Tienes algún estilo musical preferente? O... El estilo... Que no tiene que ver con lo que escucho, mi estilo preferente es el estilo que tocamos en mi grupo. En eso coincidimos los cuatro que somos, y que es una especie de rock alternativo, y como suena tan genérico, pues bueno, siempre tirando hacia nuestro estilo. De hecho, componemos nuestras propias composiciones, nuestras propias canciones. ¿Qué vamos a escoitar? Pues un tema, en este caso, es de mi grupo, Senectus Ideal, pero en este caso sí está compuesto por mí, y que se llama Decadent. Pues hicimos algo. Ok. No me sorprende que te hayas puesto a bailar. delante de mí. No, no me sorprende, tan necio, tan vago, tan triste, tan sin. Mi arrogancia me supera, mas no me venzo, continúo, pues no me importa la resta, tan solo como perduro. No hay solución para este lío interno mío. En mi cabeza no existe el vacío. Todo está lleno, pero nada está en su sitio. Sí, sí hay solución para ese lío interno. Si existe el vacío, aunque nada esté en su sitio, por fin he llegado tal y como prometí. Ya no me queda nadie. Solo el loco he de vivir. Por fin he llegado tal y como prometí. Ya no me queda nadie. Solo el loco he de vivir. E ali estabas ti, ainda non marcara o número. O número dos meus desexos. Aquí, Radio Filispín, sen camiseta, contra vento e marea. 93.9 FM, libre e comunitaria. O dial dos meus pensamentos, enchesme todo de quilo. Apareciches ti, interferencia espléndida. Continuamos neste programa especial Filispín Bai, aquí no, na Universidade da Coruña, no campus universitario de Esteiro. Nestes programas especiais nos que Radio Filispín achégase a diferentes locais e institucións para coñecer un pouco que é o que acontece pues nestes lugares de interese ou destes lugares que nos creemos que teñen interés tanto para Ferrol como para o resto do mundo. Despois de da actuación de Miguel Pernas, temos novo Javier, temos novo convidado que é o director do campus industrial Ginés Nicolás. Boas tardes, Ginés. Boas tardes. Bueno, Ginés, que se busca co campus industrial? Bueno, el campus industrial, como anteriormente ha dicho la vicerrectora del campus, es una apuesta estratégica, ¿no?, de la universidad, pues para potenciar este campus, ¿no? El campus de Ferrol, que es un campus, como todo el mundo sabe, periférico, ¿no? Y bueno, se ha puesto una serie de iniciativas en la, bueno, en Galicia, que consiste en potenciar los campus periféricos que, por bueno, su situación geográfica, generalmente pues están, bueno, en desventaja con los campus principales, ¿no? Y en este caso el campus industrial es la apuesta, pues, para mejorar la posición que tiene el campus de Ferrol dentro de la propia universidad, pero también en la comunidad, ¿no?, de Galicia. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues con la puesta en marcha de una serie de actividades, ¿no?, y de acciones. Entonces, este año ya pues se han conseguido o se han puesto en marcha ese tipo de acciones, ¿no?, que consiste en que la la posición y la visualización del campus se vea mejorada, ¿no? Por ejemplo, bueno, puedo mencionar alguna de ellas porque están cercanas al tiempo. En particular, hoy hemos tenido una acción que consistía en que viniese una antigua alumna egresada de esta escuela, por ejemplo, ¿no? de industriales, ¿no? Y que diese una charla a los estudiantes, pues de su experiencia, de la posición que ocupa en la empresa, que bueno, es una posición importante, y que le dé la visión diferente de la que le puede dar siempre un profesor de la universidad, que bueno, pues tiende a dar o barrer un poco para casa, diciendo, bueno, la universidad está muy bien, pero lo que necesitan los alumnos es ver la otra visión, que es el del profesional trabajando, que le ha aportado pues su formación, ¿no? Y lo que se destaca, bueno, tuvimos la semana pasada otra charla también de otro profesional que ocupa una posición relevante, ¿no? Por ejemplo, en Navantia. Y lo que se desprende, por ejemplo, de esas intervenciones es que al final la universidad les ha proporcionado una formación que, si no siempre está adaptada a lo que van a hacer, sí les prepara para lo que van a hacer en su vida profesional, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, otra, y la menciono porque va a ser mañana, ¿no? Para visualizar el campus de Ferrol hemos organizado un concurso, que es el concurso Mecano, ¿no? Que consiste en elaborar o hacer un concurso por parte de los institutos o de varios institutos de Galicia. Van a venir a presentar un proyecto, que es la elaboración de un robot y una aplicación de ese robot. Le facilitamos pues las piezas que tienen que utilizar, y mañana vendrán a presentarlo pues al campus, y uno de esos institutos ganará pues un premio por realizar ese tipo de actividad, ¿no? Y la idea es que conozcan el campus, que conozcan las titulaciones que tenemos. Le haremos también una visita de los laboratorios, ¿no? Que no hay que olvidar que la universidad no solamente es docencia, sino que también pues es investigación, ¿no? Uh-huh. Y la investigación es lo que hace que la universidad pues tenga prestigio y sea mucho más de lo que simplemente es una institución de enseñanza, ¿no? Sí, porque te falamos de campus industrial, pero luego sí que nos gustaría saber si cabe a posibilidade de que esto tamén sexa pois un campus de excelencia internacional, como pode ser o de Santiago ou de Vigo. ¿Cabe esa posibilidad? Bueno, la idea es efectivamente el que el campus alcance ese estatus de campus internacional, pero para ello primero hay que dar unos pasos, ¿no? Que son el ser primero un campus de especialización, ¿no? Que sea reconocido dentro de la propia comunidad gallega. El problema que tenemos en ocasiones es que la propia universidad, es decir, el campus de Coruña no conoce lo que se hace en el campus de Ferrol y viceversa, ¿no? Y entonces eso es un tanto preocupante y no parece muy, muy normal que eso sea así. Entonces, primero pasa porque nos conozcan dentro de la propia universidad y luego también la propia sociedad, ¿no? Entonces, el objetivo, si este proyecto funciona bien, pues la idea es que la siguiente fase consista en perseguir ese objetivo de ser campus. ¿Cuáles son los beneficios de tener un campus de excelencia internacional? Por lo menos para este espacio de EPA Ferrol. La visibilidad, ¿no? Es decir, que el objetivo de tener un campus primero de especialización o de excelencia es una identidad propia, ¿no? Es decir, tener ese sello, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que dice, pues, ese campus es un campus de calidad, en el que se imparte una docencia de calidad, en el que se realiza una investigación de calidad, ¿no? Entonces, es, digamos, un reconocimiento a la labor que efectúan pues los profesionales que trabajan, y también labor de los estudiantes, ¿no? que están en esa universidad. ¿Cómo pode poñer remedio ao campus industrial o distanciamento que hai entre a universidade e a empresa? Bueno, pues la idea es precisamente acercar la empresa al campus, ¿no? A través, por ejemplo, de este tipo de eventos que mencionaba antes, ¿no? Charlas de profesionales con los estudiantes, pero también tenemos otro tipo de actividades, que es establecer entre las empresas, ¿no?, cercanas y que trabajen temática próxima a lo que trabajan los grupos de investigación del campus e intentar establecer una hoja de ruta. Entonces, este año nos hemos propuesto establecer alguna hoja de ruta con empresas y grupos de investigación para un poco mostrar y dar el ejemplo, ¿no?, de que es posible la relación entre la industria e incluso la sociedad y la propia universidad, ¿no?, a través de ejemplos de buena, ¿no?, de éxito. Entonces, es posible, pero ¿qué nos pasa dentro de la universidad? No tenemos ningún servicio de ningún departamento de marketing que nos acerque a la sociedad, y eso es lo que necesitamos, ¿no?, dar ese paso para acercarnos, explicar lo que hacemos, que somos capaces de resolver problemas de la sociedad y en la industria, ¿no?, muchas empresas, y eso al menos es lo que vamos a intentar, pues dar ese paso. Centrándonos ahora en la cidade, ¿no?, deixando un pouco aparte da universidade, cal é o impacto que pode crear en Ferrol a existencia dun campus industrial? Bueno, el hecho de que tengamos ese campo industrial en la ciudad, bueno, como todo el mundo sabe, siempre se habla del sector naval, pero existen, ¿no?, más sectores que el sector naval a nivel industrial, y yo creo que eso es lo que tenemos que potenciar, ¿no?, mantener esa relación que tenemos con el sector naval, pero ampliar a otro ámbito, y si somos capaces, pues, demostrar que tenemos capacidad de ayudar a las empresas que quieran, ¿no?, sobre todo estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que quieran dar un salto tecnológico, pues tiene el respaldo de la universidad, o pueden tener el respaldo de los grupos de investigación, que, bueno, en este campus no es, parece que no se hace actividad, pero en realidad tenemos grupos muy potentes, ¿no?, y yo creo que eso es necesario, que la sociedad los conozca, y bueno, eso al menos intentaremos, ¿no?, dar esa difusión para... Sí, falabas da industria naval, y creo que dende aí un par de anos, dous ou tres anos, estáse a levar a cabo un convenio coa Xunta chamado Unidade Mixta de Investigación, pode ser? Sí, así es. En que consiste este convenio? Pues precisamente, la industria naval, a pesar de tener, bueno, su prestigio a nivel nacional e internacional, pues ellos mismos reconocen, ¿no?, por ejemplo, Navantia, se han quedado obsoletos en muchos aspectos, y lo que necesitan es reconducir esa situación para ser más competitivos de lo que son a día de hoy, ¿no? Entonces, la idea es, con la ayuda de la universidad, ¿no?, que tiene, pues, una visión diferente y también actualizada de lo que se hace en la industria, pues pedir ayuda, asesoramiento a la universidad para pasar a lo que denomina Astillero 4.0, ¿no?, y modernizar sus instalaciones, ¿no? Entonces, es un proyecto que efectivamente ya arrancó hace algún tiempo, que está ejecutándose ahora, y bueno, mañana tendremos precisamente una jornada también paralelo que se organiza y que presentará los resultados de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? O sea, que por lo que se ve, ese tipo de convenios sería bastante útil, no solamente para ingeniería, sino para el resto de las... Así es, ¿sí? Así es. Sería muy útil. De hecho, la universidad está en fase de crear una segunda, lo que se llama unidad mixta de investigación, empresa y universidad. Entonces, los investigadores, pues, trabajan para la solución de un problema que tiene la empresa, pero que a su vez también repercute positivamente dentro de la propia universidad. ¿Que haya posibilidad de que aparezca algún nuevo o todavía no? Sí, ahora mismo se está negociando una segunda unidad mixta, ¿no? Lo que pasa es que la universidad, la empresa tiene que aportar una cantidad de dinero, pero se está trabajando en ello, y el objetivo sería que en el futuro, pues, tengamos más de una unidad mixta, porque esto va precisamente en la línea que antes comentaba de acercar la industria a la universidad y la universidad a la industria. Bueno, pues a ver si hay sorte, ¿no? Esperemos, esperemos. Bueno, pues moitísimas gracias, Ginés. Nada, un placer, ¿no?, verte aquí en este Filispín Bay. Muchas gracias a vosotros. Gracias. era odial dos meus pensamentos, cayó la inmensa mundo de que. Aquí, Radio Filispín, sin publicidades, sin patrocinios, por la cara. 93.9 FM, libre e comunitaria. Espabilácheme os meus relés, movilizácheme os meus relés, espabilácheme os meus relés. Continuamos despois de escoitar a Ginés, pois temos aquí dous convidados, dous estudantes. Esta facultade, ¿no? Celia Carral, que está en primeiro, Pedro Jefael, que está en cuarto, non? Así é, sí. Como estades, ben? Sí. Bueno, bien. Sí, bien. Después de tantos años. Bueno, tenemos salud, tenemos salud, es lo importante. Eu de Arradeiro, ¿no? Para ti. Bueno, nunca se puede decir eso. Bien, pues tenemos estos dos convidados porque en esta facultad hay una iniciativa bastante interesante que o que se chama apadriñamiento, ¿no? Un programa. Un programa que seguro que Pedro nos puede falar porque xa vai en cuarto en que consiste este programa. Bueno, este programa de mentores consiste en que los alumnos de otros años, que ya especialmente si son veteranos mejor, pues queremos que los alumnos nuevos vengan y no tengan miedo a decir sus expresiones y tal, porque muchas veces llegan y tienen miedo de quejarse a un profesor, porque claro, se puede coger tirria con ellos, no sé qué. Entonces, nuestra idea es que ellos vengan con nosotros con sus problemas, a asesorarles de todo lo que puedan preguntar, de apuntes, donde se sale, por ejemplo, todo lo que es la vida universitaria, que ellos llegan y no tienen ninguna idea. Y especialmente con el tema de si hay un problema con el profesor, y aunque tiene un delegado, pues aunque sea un delegado primero, también sigue teniendo muchas veces ese miedo a hablar, y nosotros, pues ya después de tantos años, los conocemos bien y no nos importa ir con los problemas. ¿Cómo fue esa acollida, Celia, este ano cando chegaches? Pois eu xa coñecía a escola porque, bueno, o meu pai traballa aquí. Entón, cando cheguei, pois a miña acollida foi bastante boa porque con meu grupo de clase todos axudámonos bastante. Entón, eu estou moi contenta co tema dos mentores. Calquera cousa que queira preguntar ou duda ou como podo preparar tal exame, pásame apuntes de tal cousa, pregunto ese problema, axúdame. Entón, moi ben. Por que esta carreira? Sinceramente, non sei responder a esa pregunta, pero sinceridade ante todo, eh. Fai, eu creo que 3 anos ou algo así, non sei como, pero dixen, eu quero estudar isto. Continuei con esa idea, rematei aquí e estou moi contenta. O sea, que levas 3 meses, non? Mais ou sí, menos. Sí. Como é o balance? Positivo? De momento? De momento, sí, podo dicir que sí. Sí. Pedro, ti que levas máis anos, cumpríronse as túas expectativas en canto a carreira ou pensas que... Bueno, se ha hecho no. Máis larga do que pensaba. Pero, a ver, al principio, pues llegas un poco sin saber lo que es, aunque yo tenía ya muy claro qué quería hacer. Entonces, decía, bueno, ya sea porque quiero sacarla sí o sí, me da igual. Ha vivido profesores buenos, profesores malos, épocas más buenas, épocas más malas. Pero sí ha sido una experiencia que me ha gustado mucho, especialmente porque he conocido un montón de gente muy agradable. Y entonces, sí, completamente estoy muy feliz aquí y con una carrera que me gusta y que estoy seguro de que la acabaré algún día. Y cuando remates, ¿cómo ves a inserción laboral? Pues en el caso de la ingeniería naval suele haber muchos buenos datos de inserción laboral, incluso en España y también en el extranjero, y especialmente en muchos países que empiezan a tener sus propias flotas. Entonces eso me gusta mucho porque yo si puedo irme fuera de España para estudiar fuera y conocer otras culturas, es un dato que me agrada saber. Bueno, hay que saber idiomas, eso está pendiente todavía. O sea, que a ti o te es claro, ¿no? Si hay posibilidad de marchar a trabajar fuera, marchas. Sí, pero no por el tema de no quedarme en España porque no haya trabajo, sino que, bueno, sí es más complicado que en otros lados, sino también por conocer y por moverme. Ahora que soy joven y es más fácil. Uh-huh. ¿Y a ti, Celia? Non creo que poda falar porque non sei sinceramente onde quero rematar, pero sei que quero centrarme no tema da loxística porque interésame moito, aínda quedan moitos anos, non sei cantos, espero que poucos. Home, espero que 4, non? Espero, pero nunca se pode falar. Tens que empezar con que van a ser 4 anos. Sí, pero... Logo son máis, pois aproveita, pero se son 4, son 4, Pero xa verás como vas a rematar en 4. Que foi o que máis te sorprendeu dende que levas aquí? Eu creo que o ben que nos levamos todos. Foi, sinceramente, foi o que máis me sorprendeu porque falando con outra xente de outras universidades é como é que despois das clases remata todo e pola tarde estudo na casa e xa está. Eu moitas veces estudo cos meus compañeiros de clase, que sempre é mellor porque se teño algunha dúda sempre poden axudarme. Fago máis vida co meu grupo de clase. Entón, eso... Sinceramente, tiñas medo dese paso de acabar bachiller e comenzar nun campus universitario? Tiñas así medos, inquietudes? Sí, principalmente porque como levaba tantos anos querendo estudar isto, tiña medo de que por calquera cousa non me gustase, entón sí que non sabía a que carreira cambiarme, pero como gustoume, pois agora estou contenta. Pero xa era o principal miedo. Cal é a vosa opinión en canto a Ferrol como cidade universitaria? A ver. Comparado con Coruña ou Santiago, eu creo que falta ambiente, pero tampouco creo que sexa tan importante. No sentido de que neste campus, por lo menos nesta escola, cando queres salir un xoves, por exemplo, a maioría de xente coñécela, en outras cidades iso non pasa, pero non sei, supoño que cos anos irá mellor. Pedro, que xa leva... Bueno, yo despois de tantos años, pues claro, pero parece que levas aquí toda a vida. Bueno, pero se hacen largos, se hacen bastante largos. O sea, que che vai doer acabar, ¿no? Después de estos, no, a ver, me ha gustado mucho Ferrol, especialmente, vale, no es la ciudad con más fiesta, pero si la llevas en el cuerpo se sale bien, Yo llevo aquí muchos años y hay que decir que se han hecho grandes cosas en estos años. Después tiene una ventaja en lo que respecta a mi carrera, por ejemplo, que es tener un sector naval aquí cerca, con Navantia, y especialmente lo que más me queda de Ferrol son las playas. Cuando llega el buen tiempo, sí. Cuando llega. Checa tarde, pero checa. Es una tierra muy bonita en los alrededores, que te da pie a hacer muchos viajes, que bueno, eso no tiene otros lados. Pues, ¿pero residís en Ferrol o desde fuera? Pontedeume, que está al lado. Bueno, está... Yo soy de Pontevedra, un poco más lejos, pero bueno. Pontevedra. Sí, de aquí, de Galicia. Sí. ¿Qué? ¿Resides aquí o marchas fin de semana? Estás aquí perpetuamente. Me voy muy poquito a casa, sí. No me quieren mucho. ¿Y dónde vives en Ferrol? Preto do campus, lejos, tiveches alguna dificultad para topar... A ver, yo he vivido con un peruano, con una americana, con un ruso también, he vivido con mucha gente, y cada año me acerco más al campus. Cada año he vivido más cerca del campus, siempre he encontrado un piso bastante en buenas condiciones, y yo creo que el año que viene posiblemente me mude a un laboratorio y ya sea más fácil todo venir a clase. ¿Botades en falta una residencia de estudiantes? ¿O no? Yo en mi caso no, porque yo he conocido gente que ha estado en residencias, y si bien conoces gente, me ha gustado mucho vivir en mi piso con mis compañeros y aparte aprender a vivir solo. Yo tenía una chica con la que salía, estaba en residencia en Santiago, iba al fin de semana y no me convencía la vida de residencia, a mí personalmente. ¿Sí, Celia? ¿O dache igual? Dame igual, no, porque eu vivo na miña casa que está 20 minutos máis. Bueno, pero en canto a xente que veña de fora e teña que vivir nunha residencia ou nun piso, crees que Ferrol está capacitada para... Nese caso, unha residencia sempre está ben, pero eu, si tivera que vivir fora de casa, viviría nun piso porque prefiro a convivencia nun piso que nunha residencia. E tamén a época universitaria é para aprender a desenvolverte por ti mesmo, entón nun piso, nese caso, é mellor. Que lle diría de esa xente que vai a comenzar a universidade, por exemplo, ano que ven, despois das experiencias que leva desvividas? Que non teña medo de non quero dicir fracasar, pero de que non lle guste, porque sempre hai un camiño non diseñado para ti, pero sempre hai algo que pode interesarte, que seguramente vai a gustar, e que afronte as cousas con positividade, eu creo. Que en algúns casos é difícil, pero sempre tes axudas. Entón, yo solo les diría un mensaje y es una trampa, no crezcáis. Se está muy bien antes de la universidad, se está más sano, mucho más sano. Duermes más, comes mejor. Pero a ver, Pedro, ya cuando llegas a la universidad ya estás crecido, ¿eh? Ahí, eso tiene que ser antes, ¿eh? Ya, pero es que es una mala costumbre cumplir años, es decir, a los 18 está muy bien quedarse allí y ya está. Yo votaría por eso. Ya para rematar, destacar o mellor e o peor que ten o campus. Eu creo que o mellor os compañeiros en xeral, tanto os da túa idade como os máis maiores, porque axudan moito. E o peor, a min personalmente, que Ferrol non me gusta moito, pero o campus en sí, sí, é moi bonito. Entón, tampouco sei como dicilo. Con lo mejor me quedo con su ubicación y con el quirófano 2, que es un sitio estupendo para pasar las horas de clase. Y con lo peor, pues no sabría decirte. Tampoco creo que haya una cosa muy mala, muy mala. Pues tengo mis opiniones de ciertas cosas, pero que sea tan malo, bueno. Bueno, pues moitísima sorte a Pedro para que remate a carreira e a Celia que se vaya preparando, que nuns anos pues tocarte ser mentora para as novas xeracións que acaben aquí. Moitísimas gracias aos dous. Muchas gracias a vosotros. blogspot.com. Xa estou. Continuamos aquí no Filispín Bai, nesta non pasa nada, cosas do directo. Escola Politécnica Superior. Bueno, agora vamos a falar dun tema importante, non? Como sí. Son os Erasmus. E hoxe nos acompaña Javi, que é de México. Bueno, imos a falar un poquinho con él. Sí. Que estudias? Estudio Ingeniería Mecánica Eléctrica. Aquí soy de todas las carreras. Estoy en todos los en todas las escuelas. Ah, ¿estás en todas las escuelas? Estoy en aquí, en la EPS. Tengo clases de ética también y algunas de diseño. Y también en Serantes. Soy de todas. O sea, que estás haciendo un Erasmus completo, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué tal en las diferentes facultades? ¿Notas mucha diferencia? Sí, por ejemplo, solamente ir a Serantes es difícil si no tienes carro. Es mucho más como teoría. Y, por ejemplo, cuando tienes ética, que, bueno, tener ética siendo ingeniero es algo raro, pero cuando tomo ética, pues es totalmente diferente a lo que es una clase de ingeniería, ¿no? Entonces se puede ver mucho la diferencia entre una y otra, pero creo que todas tienen cosas buenas. ¿Y por qué elegiste la ciudad de Ferrol? ¿Fue algo así que surgió por una elección personal o por ir probar un sitio diferente? No, lo que pasa es que cuando tú buscas un intercambio en México, te dicen que vas a la Universidad de La Coruña. En realidad yo no sabía que venía a Ferrol. Anda, mira. Nada más al final te enteras que vas a Ferrol, no a Coruña. Pero pues creo que salió bien, me gustó. ¿Y tuviste algún problema a la hora de llegar a Coruña pensando que era Coruña y tuviste que rehacer todo para buscar, no sé si piso aquí en Ferrol? ¿Fue complicado o no fue complicado? No, la verdad es que tuve suerte de que sí me enteré a tiempo de que tenía que llegar a Ferrol, porque otras dos chicas mexicanas tuvieron ese problema y rentaron en Coruña en lugar de rentar en Ferrol. Pero no, yo todo estuvo bien. ¿Y qué tal la acogida por parte de la universidad cuando llegas a España? La verdad es que muy bien, porque la SN te asigna a una persona que te ayuda. En mi caso fue a Tomás. Él me ayudó muchísimo cuando llegué, la verdad. Yo llegué una semana antes de que llegaron todos los Erasmus. Entonces, como que él me ayudó mucho a sentirme como dentro de un grupo de personas. O sea, que lo que fue la, por así decir, la acogida y el... Me acabo de quedar en blanco. El cambio cultural, más que sí, nada. Sí, el cambio también. Cultural fue... Sí, sí, sí. Fue difícil. Fue difícil. Sí, es diferente cómo se vive. Pero pues al final de cuentas la gente es la que te ayuda a poder estar dentro de... ¿Y personalmente cómo te sientes en la ciudad de Ferrol? Me siento bien, pues es muy diferente. Yo vengo de la Ciudad de México, que son 20 millones de personas. O sea, vienes de México capital. De la ciudad, sí, de la capital. Entonces, pues llegas aquí y de repente no ves gente. Bueno, o, hay que decir que cada vez se ve menos gente, Ferrol. Es, no, eso es verdad. Es una ventaja, la verdad. No ves mucha gente, pero es un lugar tranquilo. Ya no estás tan estresado de toda la locura. Y pues creo que la gente aquí, al menos la gente que he conocido en Ferrol, es muy divertida y muy agradable. ¿Cambió tu visión desde cuando llegaste hasta ahora? Sí, muchísimo. La primera vez que llegué a Ferrol, pues te digo, no vi gente. Y desde ahí ya te preocupas porque dices, pues bueno, vienes de Erasmus. Sabes que vas a la fiesta y no ves gente y te preocupas y dices, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿voy a ir de fiesta yo solo? O... Se puede hacer, pero tampoco es la mejor opción. Entonces, después de que empecé a conocer gente, de que llegaron muchos más Erasmus, que empecé a conocer gente de aquí de Ferrol, pues mi experiencia fue mejorando muchísimo y mi Y pudiste ir de fiesta ya, ¿no? Sí, ya puedo ir de fiesta. Ya somos 5 los que vamos. Entonces. ¿Qué es lo que más te gusta de Ferrol? Lo que más me gusta de Ferrol es la calma que puedes tener al vivir. No tienes que vivir tan rápido, no hay ruido. Siento que es muy seguro a comparación de otros lugares donde he vivido. Y pues puedo caminar a las 5 de la mañana y no me pasa nada. Básicamente eso me alegra. Bueno, cuando veas las playas en vivo y en directo, vas a abrir los ojos como platos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya fui a algunas playas, lo malo es que no me tocó un buen clima, pero bueno, voy a estar hasta verano, así que... Bueno, pues mira, puedes aprovechar. Si tienes algún problema por parte de la universidad, ¿lo puedes solucionar aquí en el campus de Ferrol o tienes que moverte hasta a Coruña? No, todo mi trato es directamente aquí con Ferrol. De hecho, con Coruña solamente he ido una vez a la universidad y fue a que nos dieran una... conferencia y nos regalaron algunas cosas. Así que estuvo bien. No, gústame, quiero decir que me gusta porque no informan de que no es la Universidad de Coruña realmente, que es la Universidad de Ferrol, y luego vas allí para, bueno, es una especie de una ley de compensación, ¿no? Sí. Te da un regalo después de haber dado una información buena. ¿Con qué otros Erasmus compartes aquí en Ferrol? ¿Tienes contacto con alguno de ellos? Sí, a comparación de Coruña, conozco a los dos Erasmus de los dos lugares. Aquí en Ferrol somos muy pocos Erasmus, somos 30 en total, y la verdad es que convivimos todos muy bien. Nos hemos convertido en un tipo de familia pequeña, porque pues, como somos 30, nos conocemos entre todos y convivimos todos. ¿Y qué nacionalidades hay? Hay italianos en su mayoría, mexicanos también somos varios, Rumania, no sé qué más soy. Básicamente somos nosotros... Ah, claro, República Checa, hay dos de República Checa. República Checa. y costarricenses también. ¿Qué es lo que más echas de menos? De México, la comida totalmente. La comida es muy buena aquí, tiene chile. Ah. No pica, y la verdad extraña mucho que la comida pique, porque con todo comemos con chile. Bueno, pero aquí un buen pulpo, ¿lo probaste? Sí, ya he probado. Es un poco raro, porque normalmente la gente que viene aquí es muy reacia a probar, la gente de fuera es muy reacia a probar el pulpo, o sea que ha sido... Sí, el pulpo la verdad me gusta, soy fanático de la comida. ¿Por parte de la universidad crees que hacen suficientes actividades para que los Erasmus conozcan Galicia o España? ¿Crees que está bien planteado el programa? Sí, la verdad es que nos han llevado a conocer a muchos lugares, nos hacen como reuniones los martes, y bueno, la verdad es que creo que han hecho un muy buen trabajo y cada vez nos como que hacen que todos los Erasmus se junten además de entre ellos con la gente de fuera. Entonces creo que está muy bien planteada la organización y poco a poco va creciendo. ¿Qué lugares visitaste? Fui a Costa da Morte, a Finisterre, nos llevaron también a las Fragas do Eume, creo que se llama así, no recuerdo qué otros lugares hemos ido, pero estoy seguro de que hemos ido a más. Bueno, si sí, alguna persona de las que está aquí está pensando en hacer un Erasmus o una persona que nos escuche, ¿qué consejo le darías para que tomen esta decisión? Bueno, pues en lo que llevo de experiencia de Erasmus, que son 3 meses, me he dado cuenta que es como una vida totalmente diferente a la que vives. Como no vives en tu lugar donde vas a trabajar, donde vas a estar toda la vida, todas las experiencias y todos los sentimientos se vuelven exponenciales y se vuelve una locura total y creces mucho como persona. Así que yo creo que más que nada del estudio y de otras cosas, la experiencia que vas a tener como persona es muy diferente y vale la pena. Muy bien, ¿no? Creo que es una buena reflexión para terminar. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, Javi, por compartir estas impresiones tuyas de Erasmus. Y no te preocupes, porque eso esta entrevista la pueden escuchar los 30 millones de habitantes de México, porque hasta México va a llegar, ¿eh? Lo voy a compartir en Facebook, entonces espero que sí. Muchísimas gracias. Gracias y mucha suerte, Javi. Gracias, un placer. Seguimos ahora con otro tema musical de Javier Pernas. Que no sé qué nos está va a ir. Pensando dónde vas, sentarse. Ahí va a ubicarse aquí. Muy bien, eso vale, siempre tiene que estar presente. Ahí estamos. ¿Qué nos vas a interpretar ahora, Javi? Pues otro tema nuestro, de Cenetú Sideral. ¿Compuesto por ti? La música sí. Ajá. Y este es más antiguo. El otro era prácticamente nuevo. De hecho, el otro día lo tocamos por primera vez en directo. Y este sí que es bastante. Tiene un añito, dos, no sé. Uh-huh. Pero bueno, que sí, que tiene su tiempo. Y se titula Para no resbalar. Adelante. Cuando algo se deteriora, se puede volver a usar. Solo has de buscarle un uso, puede no ser el normal. Vamos, agítalo bien, luego quítale la tapa. Saca todo lo que hay dentro, si tienes suerte se escapa. Todas las arrugas, cóselo deshilachado y vuelve a tapar la entrada del objeto profanado. Angustiado frente a tu indiferencia aparente y mordaz, ya has reventado. A tiempo llegaron a curarte para no resbalar. Si tú das amor de corazón, si el problema es hoy, mañana no. Y si escuchas bien con atención, toda la basura ya se la ha llevado el camión. Reventado. A tiempo llegaron a curarte para no resbalar. Gracias. Hola Paula, mira, quería mandarte un correo a Radio Filispín y no me lembro de la dirección. ¿Ti recuerdas cómo era? Sí, digo chagora. Sí, a ver. A ver, Filispina. Filispina. Arroba. Arroba. Gmail. Gmail. Punto com. Punto com. Ah, pues muy bien, muchas gracias. Vémonos, ¿vale? De nada. Seguimos Filispín Bai neste, non, este programa no que nos achegamos pois unha vez máis a outro espacio de relevancia en Ferrol que é o campus universitario de Esteiro. E agora xa queda pois moi pouco para rematar o programa, pero antes temos dous novos convidados que son Alberto Mato e Mariana Fernández, que pertenecen á delegación de estudiantes. Benvidos. Gracias. Moitas gracias. Primeiramente, eu personalmente quería darlles as gracias a Radio Filispín tamén porque foron os, por así decir, o xermen de que este programa pues, este a acontecer agora aquí nestas instalacións. Moitísimas gracias polo esforzo, eh. Nada, moitas gracias a vos pola iniciativa. Pois a primeira pregunta é que nos faledes un pouco de que é unha delegación de estudiantes para toda aquela xente que non sabe realmente que este organismo, por así decir. Bueno, en primeiro lugar gustaríame explicar a diferencia entre a delegación de alumnos e a asociación delegación de alumnos. A delegación é basicamente o conxunto dos delegados que somos os representantes de cada curso en función da titulación que se imparte nesta escola, e a nosa función é representar o alumnado, organizalo e defender os nosos intereses ante o resto dos colectivos da universidade ou fora, como tamén pode ser a nivel nacional. E, en cambio, a asociación é máis bien un grupo de estudiantes que nos juntamos, que non necesariamente tienen que ser delegados, e que organizamos actividades de todo tipo. Pues, lo mismo organizar que venga Radio Filispín aquí, que unas visitas, un pouco dinamizar la escuela e ayudar al alumnado, pero de outra forma. E como se elixen os representantes da delegación de estudiantes? Hai algún protocolo ou...? Bueno, esa é outra das diferencias entre a delegación e a asociación. Na asociación, calquera dos alumnos pode participar, é libre, simplemente tens que ter ganas de traballar e facer algo polos teus compañeiros. En cambio, a delegación, como eres delegado, eres representante, tens que ser elexido polos teus compañeiros. Primeiro, os de curso, por cada titulación, elixen os seus compañeiros da clase, por votación democrática, como a... Pura e dura. Sí. Aí elixen un delegado e un subdelegado, e despois, así xa temos todos os delegados, e eles elixen a un delegado de titulación, que temos un de industriales e outro de navales, e despois tamén ese mismo grupo elixe o delegado de centro, que, bueno, neste caso son eu. Cada ano renovanse os cargos, porque cada ano se fan as eleccións. Existe unha comunicación entre outras delegacións ou...? No. Bueno, se está intentando mejorar ese aspecto porque sí que hasta hace unos años estábamos bastante aislados y no éramos una delegación tan activa como lo somos ahora. Entonces, sí que es verdad que en el campus somos la más activa, pero queremos contar con el resto de delegaciones, con la de Serantes, con los alumnos de diseño, de enfermería. Por eso, por ejemplo, una iniciativa como esta nos parecía una gran idea para poder juntarnos un poco también. ¿A qué se debe este cambio de dinámica, o sea, de ser tan activos ahora? Bueno, yo creo que hubo un cambio generacional. Hubo un grupo de personas que estaba antes, que en su momento yo creo que sí que fue activa, sí que hacían muchas cosas, pero en los últimos años no era tanto. Por lo menos hacían iniciativas que igual no tenían tanta repercusión. El alumnado no se enteraba del trabajo que se hacía desde delegación. Todas esas personas, pues pasó que el año pasado pues se graduaron casi todas y entonces entramos nosotros. Y el año pasado con un chico que se llama Daniel, que era el presidente, y el resto de delegación, pues hicimos un poco un plan de vector, que le llamamos, de qué iniciativas vamos a hacer este año. Y el año pasado pues fue un poco conformarnos y este año ya decir, vale, pues cómo las vamos a hacer, las vamos a poner en marcha y bueno, la verdad está saliendo muy bien. ¿Qué actividades estáis llevando a cabo? Pues la verdad es que empezó todo haciendo la semana de acogida y el plan mentor que habíais hablado con Celia, y a raíz de eso también decidimos hacer unas visitas técnicas a diferentes empresas de Galicia. Hicimos a Sogama, este jueves tenemos a Luman, que es una empresa de carpintería metálica. También nos pusimos en contacto con los colegios. De hecho, el COETICOR, que es el Colegio de Ingenieros Técnicos de Coruña, nos ayuda en estas visitas. También hicimos unas jornadas de ingeniería en el que venían profesionales, que nos ayudó el Colegio de Ingenieros Industriales. También estamos en contacto con el COIN, que es el de Ingenieros Navales. Entonces, bueno, eso es lo que llevamos hecho hasta ahora y pretendemos seguir en el segundo cuatrimestre pues haciendo más. O sea, que veo que non pagan, ¿eh? Non pagan, no. Ainda así nos trouxeron a nosotros aquí. Sí, da por riba. Por que vos decidídechedes os dous metervos na delegación de estudiantes? Por que? Bueno, aí os meus compañeiros sempre comentan que dormir 5 horas para sacar unha enxeñería é demasiado, entonces necesitaba máis traballo. No, a ver, básicamente, no meu caso, a miña motivación é que, bueno, sempre nos andamos queixando das cousas que pasan ao noso redor, entonces eu penso que a mellor forma para arreglarlo non é só queixándose, senón tomando iniciativa. Entón, implícaste, bueno, no meu caso tamén son unha persona que me gusta, bueno, implicarme nas cousas, son moi dinámico, non paro quieto, entonces paso a paso fume integrando na delegación, na asociación, cos meus compañeiros, pasámolo moi ben, e aparte pues, facemos moitas cousas por mellorar a nosa escuela. Eu penso que iso é moi productivo, tanto para min como para os meus compañeiros. ¿Y ti, Marina? Sí, la verdad es que casi me ha quitado el argumento que podía tener. Sí, a mí me pasa un poco igual. Yo reconozco que cuando entré en la escuela, pues te pintaban la delegación como, uff, es mucho trabajo, no te metas, es lo peor del mundo. Y entonces no me metí, dije, bueno, pues no me meto. Y me fui de Erasmus y me vine de Erasmus súper motivada y sabía este cambio generacional. Entonces pues se metía a Alberto, se metía a Daniel, chico que estaba el año pasado, más gente. Y entonces como me gustaba el ambiente y sabía que era gente que iba a trabajar, con la que iba a trabajar bien, pues además de que yo quiera mejorar la escuela y participar y no quejarme sin hacer nada, pues aparte era un grupo de personas con las que sabía que iba a estar muy cómodo. Entonces yo creo que también fue un gran motivo ese. Fando de aspectos a mellorar, ¿cales son esos aspectos que, dende vosso punto de vista, poderíanse mellorar no, neste campus universitario de Esteiro? Yo creo que una de las cosas que nosotros intentamos hacer era tener dos líneas de trabajo. Una para los novatos, bueno, perdón, para los alumnos de primero, que bueno, suena muy novatos, feo. Ahora sí. No cambian las palabras cuando llamáis novatos a todos. No, pero suena muy feo. Y bueno, los alumnos de primero y otra para los alumnos de últimos cursos, ¿no? Entonces, para los alumnos de primero creíamos que hacía falta programas como el programa Mentor, que les ayudásemos más, que estuviesen más en contacto, que nos conociesen, porque a veces realmente el superar esta carrera es tener apoyo, y si no tienes apoyo pues no vas a ningún sitio. Y la línea de trabajo para los alumnos de últimos cursos era acercar la empresa a la universidad. Entonces por eso decidimos hacer las jornadas, nos pusimos en contacto con los colegios de ingenieros precisamente para eso, no porque no lo hubiese, pero creíamos que teníamos que potenciarlo más. Bueno, ¿cómo vos afecta que esté politizada a Universidade da Coruña? É unha pregunta así un pouco, bueno. Hombre, hai que dicilo bo e o bo malo, ou malo, dependendo. Sí. Bueno, a ver, eu, a vosa opinión. De que esté politizada, vou a decir que é o correcto, porque teñen que facer política universitaria. O que pasa é que hai moita xente que confunde facer política con ser partidista. Eso é algo que sí que é certo que está pasando. Nos notámolo co resto dos colectivos que temos que traballar, por exemplo, con outras asociacións ou incluso representantes de estudantes, sindicatos. Bueno, eu penso que ti, por moita idea que podas ter no teu privado, teste que dar conta que estás representando un colectivo. Entón, non te podes deixar levar solo polas túas opinións, pero bueno, o sea, que este politizado está moi ben, pero que señan partidistas, non? Sí, yeah. Bueno, dicides que a relación entre as distintas delegacións dos campus prácticamente non hai unha comunicación, unha relación moi así moi estreita co sindicato de estudiantes, por exemplo? A ver, neste caso vou dicir que non son só os sindicatos, sino que en xeral o campus de Ferrol está totalmente aillado do de Coruña, a todos os niveis, alumnos, profesores, menos os da administración, todos os demás non, prácticamente non coñecen este campus. Entón, eso, si xa está dentro dos profesores, pois tamén se traslada aos alumnos. Entón, os sindicatos, pois, teñen moi pouca comunicación con nós. Si que é certo que, por exemplo, ano pasado, cando se lles chamou polo tema de enfermería, acudiron, fixerono moi ben, pero o resto das problemáticas que temos, pois non. A verdade é que non, nunca nadie nin chamou, nin se preocupou por nós. O sea, que é casi como unha illa, non? Este... Sois como dos universos paralelos, sí, eu creo. Sí, sí. O sea, que é unha dependencia lástima, da Universidade sí. da Coruña, pero non, é, non hai tal dependencia, non? Polo que está no, é que yo creo que funcionamos un pouco tamén por separado, non sei, non hai esa relación que quizás parece que estamos moi cerca, pero estamos lejos en el fondo. Entonces, tiene tamén non é lo mismo Coruña que Ferrol, son yo creo que son sitios diferentes. Entonces, supongo que tamén viene motivado por eso. Eso tamén é certo que nos permite traballar máis pola nosa conta. Tamén, é pero... verdade. Pero tamén sí que é certo que para moitas cousas pois pues, botamos en falta unha estruturación, porque ao fin e ao cabo nós dentro de Ferrol movémonos ben, pero sí que é certo que en Coruña necesitamos unha representación. E non a tedes agora mesmo? Ou a tedes, pero non a tedes. Máis ben. Xa para ir rematando, como se alguén dos que, bueno, dos que nos está escoitando non quere entrar a formar parte da delegación, como tería que facer? Así, se alguén quere formar parte da asociación. A ver, en principio los que pueden entrar es la gente que estudia en la EPS, entonces ya ese es requisito básico. Y luego que yo particularmente pediría que vengan motivados, que no porque solo se trabaje, porque también lo pasamos súper bien ahí dentro, pero que sí, que no venga solo por estar, que quiera hacer cosas, que traiga ideas, se le va a escuchar, no... no va a ser una persona más, se le va a tener en cuenta. Entonces yo creo que eso es lo más importante. No sé si Alberto tiene algo que decir. Bueno, yo diría que pa estar no tema solo da delegación, pues que seña unha persona que se lle de ben falar cos compañeiros, bueno, que leve un pouco a voz, eso é moi importante, e sobre todo pues que seña un pouco botado pa diante a hora de ter que defender, porque o que está diante non te vai comer. Sí, pero bueno, tens que ser botado para diante. Despois, no tema da asociación, simplemente que veñas motivado e con ganas de traballar. Valo pasar ben, rara vez vai entrar en conflicto cos teus estudios, depende do grado no que te queiras implicar, pero bueno, tema é vir motivado con ganas de traballar. Baixo voso punto de vista, creedes que a universidade, ou este campus universitario exterior, debería de ter unha liña máis aperturista de cara á cidade de Ferrol, é dicir, invitar de algún xeito a que os espazos da universidade se podan aproveitar para distintas tipos, pois depende, cursos de fora, exposicións. Credes que podría ser unha boa un bo modo de polo menos dar visibilidade ao que está a acontecer aquí, ou credes que non? O que se fai ou se está a facer se descoñece? Ou... Yo creo que sería lo ideal. Yo de los 4 años que llevo aquí me he dado cuenta de que si la UDC y el campus de Ferrol son mundos paralelos, el campus de Ferrol y Ferrol son otros dos mundos paralelos. No hay, la gente no conoce, hay gente de Ferrol que no sabe que hay un campus. Y yo creo que eso no debería ser así. O sea, igual que Ferrol se puede aprovechar de que haya un campus, yo creo que también el campus de Ferrol se podría aprovechar de que Ferrol sea una... ciudad activa y que se hagan cosas. Entonces yo creo que sí, debería fomentarse más. Bueno, sí que é certo que hai algunhas iniciativas desas, o que pasa que, bueno, falta bastante difusión delas también. Bueno, melloralas bastante. Bueno, pois moitísimas grazas a Alberto e Marina por ese compromiso, non? E por todo o traballo que fixechedes para que o programa se levara a cabo. Nada, foi un placer. Muchísimas gracias. Falar con vos. Gracias a vos. Un placer foi nos. Bueno, seguimos aquí xa entrando na reta final. Na derradeira entrevista, non? Temos aquí a dous novos convidados, que son Pepe Terol e Miguel Barros. Que Burgos, nos van Burgos. A Burgos, perdón. Sí. Miguel Burgos, Burgos, que nos van a comentar isto que é do Paso de Ecuador. Que eu non sei que é isto do Paso de Ecuador. Que finalidade ten isto? Bueno, nosotros somos alumnos que cursamos, que estamos en el tercer curso de aquí y se comprenden las titulaciones de pues ingeniería naval, mecánica y tecnologías industriales, y nuestra finalidad es acercar, vamos, realizar actividades, eventos, mejorar un poco la fiesta universitaria, digamos así, en Ferrol, para luego poder costearnos nosotros un viaje a principios de curso, vamos, en septiembre del año que viene, para irnos todos. También la finalidad del Paso de Ecuador también es conocernos, los alumnos de tercer año. Estamos aquí 3 años y no conocemos a nuestros compañeros de otras titulaciones. Siempre nos vamos moviendo por lo que son nuestras carreras, nuestros amigos de clase, ¿no? Y llega tercero y sí que ya empiezas a conocer gente nueva dentro del campus que los ves, pero nunca tienes mayor interacción con ellos. Y pues bueno, la finalidad también es pues conocerlos, salir con ellos y al final de, bueno, a principios, o sea, en septiembre del año que viene hacer un viaje todos juntos y ya pues que haya un buen grupo pues para ese año o 2 años que quedan de carrera. Antes le preguntamos a compañeros que estuvieron aquí sentados en esa mesa redonda de las distintas facultades si les realmente veía un espíritu universitario aquí en el campus de Esteiro. ¿Vos qué pensáis? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que Ferrol es una ciudad pequeñita y en el ámbito universitario no es que destaque, teniendo Coruña o Santiago como referentes, ¿no?, en el mundo universitario y lo que es, pues, eso, la noche universitaria y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que sí hay un ambiente universitario en Ferrol. ¿Qué es lo que pasa? Lo componemos la gente que no somos, que somos de fuera, ¿no? La gente que no va a casa los fines de semana pues solo es la que sale en Ferrol, que es mucha gente y al final pues, por ejemplo, la zona del bar Indiana, del Dolce, de la Apoteca, pues tú te vas un jueves allí y hay un ambientazo muy bueno y bueno, pues para pasar los jueves, que no hay ningún problema en pasar un jueves aquí, te lo pasas genial, hay muchas opciones donde ir. Una buena respuesta. No, pena de trabajar o ver, sí. Tens que unirte algunha vez. Bueno, no creo. Bueno, cales son as festas importantes que tedes aí en mente para facer agora mesmo? Bueno, pues la máis cercana e principal ahora que estamos trabajando en ella es el prefinde, que es el 15 de diciembre. Ya lo tenemos todo preparado. Creo que eso do prefinde. Sí, porque Fran está muy interesado en esa festa. A ver, ¿qué es el prefinde? Bueno, pues es el prefinde universitario. Es una fiesta en la que intentamos que se una toda la gente posible aquí en Ferrol. Y si puede venir de fuera, pues que se animen. Entonces, ¿cae el 25 de...? Cae el 15 de diciembre. Ah, 15 de diciembre. Y... ¿Pero qué celebrades ese día? Un día más para salir. Una excusa. Es una excusa, vale, vale, vale. una excusa más. Para hacer una fiesta y no que saber, se anime la gente. No, pero es para con tus compañeros de universidad, pues bueno, que no vas a estar en esa noche vieja que suele salir con tus amigos, pues bueno, la adelantamos un poquito y así sale. ¿A qué? Como una especie es como de si fuese una noche vieja, un fin de año, pero universitario. Celebrar con ustedes. El nombre en verdad confunde, porque es pre-fin de año, pero en verdad es una pre-noche vieja, ¿no? Porque al final solo es... O sea, que sales ahora metidos en esta celebración, ¿eh? Sí, ¿Cómo van las cosas, ven? ¿Nos podéis adelantar algo? Sí, bueno, ya estamos vendiendo entradas, se va a celebrar, bueno, vamos a montar una fiesta en el West y que se anime, mira, todo, que se el que anima todo el mundo que quiera, que bueno, va a haber ahí gente está. Y va a haber muy buen ambiente y el año pasado ya pudimos comprobar que si la gente se anima, que Ferrol puede tener mucha vida. De esta no sabía, de San Pepe, o San Pepe sí. Sí, luego también es el día grande. Pero el prefinde no, pero hay que apuntarlo al prefinde. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, en canto a San Pepe, ¿qué pasa en esta facultad? ¿Cómo se...? Bueno, el San Pepe, digamos que es el día grande de aquí, de la EPS de Ferrol. Bueno, se junta muchísima gente, que viene gente de los alrededores, de Coruña incluso, para existir ese día aquí. Y bueno, consiste en, por la mañana, una serie de actividades que suelen ser los famosos concursos de puentes y concursos de barcos, ¿no? Que venimos los alumnos y competimos con un barco hecho de cartón, con un peso y una longitud preestablecida. Y bueno, y se le va añadiendo peso en una piscina y el barco que más dure, con el mayor peso, es el que gana, ¿no? Y bueno, eso es algo así famosillo, eso suele ser por la mañana. Y luego ya por la tarde unos vienen grupos de aquí de la zona de Ferrol y bueno, dan conciertos y bueno, en general una pedazo de fiesta increíble que nadie se puede perder. Y que animo a los que nos escuchen que vengan, que no se la... O sea, que por así decir, somos encargados de traer a cultura ferrolana a las universidades. Sí, está muy bien, ¿eh? El paso nos centramos más en eso, en activar la vida universitaria, sobre todo aquí en Ferrol, que es un poco... No escasa, pero sí desconocida, sobre todo para los alumnos nuevos que vienen aquí y dicen, joder, Ferrol aquí, para salir una noche aquí en Ferrol, pues me voy a Coruña, me voy a Santiago y me lo voy a pasar mil veces mejor. Error, Garrafal. O sea, aquí pues luego llegas Javi de México y dice, que no hay gente. Pero los que estamos, los que solemos salir, aportamos mucho. Y está genial, de verdad. ¿Cuántos estudiantes son en esta, por así decir, no sé si decir, este comisión de paso, festas? Este paso de Ecuador. Esta comisión de festas de la universidad, de cuántas gente está? 30 personas, más o menos. Este año, bueno, concretamente somos 23. Somos un pelín menos que el año pasado, pero somos pocos, pero oye, nos lo estamos intentando currar y... ¿Es alguien quiere formar parte de este paso de Ecuador? ¿Qué tienen que hacer? Pues nada, simplemente hablar con nosotros y bueno, ya nosotros les ponemos al corriente, les asignamos unas tareas para que colaboren y bueno, según su nivel de participación, no solo nuevos reclutas, sino dentro del paso tenemos como un sistema de puntuación en el que se involucra más, luego llevará un mayor porcentaje de descuento en el viaje. O sea, como una especie de promoción interna, ¿no? Sí, muy bien organizados, ¿eh? Todos. Sí, verdad que sí. Hombre, o sea que estaremos atentos o Prefinde o San Pepe, ¿no? Sí, bueno, este año una desventaja que tenemos es que cae en lunes y bueno, pero vamos a intentar fomentarlo aún así. A ver si desde la dirección de la universidad nos echan una mano y podemos buscar otra fecha más conveniente. Bueno, ahí queda. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. A vosotros. Vosotros. A ver si os vemos en San Pepe o en Prefinde. Bueno, luego en Prefinde voy a pensar, ¿eh? Muy bien. Como queráis. Gracias. Sí, bien, pues hasta aquí este especial Filispin by a Universidad de Coruña de este campus universitario de Esteiro. Es Serantes, no hay que olvidarse de Serantes también, no vaya a ser. Nada, llegamos a este o final del programa. La verdad es que fue un programa bastante interesante porque sí que es un modo, ¿no?, de ver lo que acontece en la vida universitaria de Ferrol, que hay vida universitaria en Ferrol, ¿no, Espe? Sí. Te formas parte de ella, ¿no? Efectivamente. Bueno, antes de nada, agradecer a Alberto, a Marina, ¿no?, o su compromiso por hacer que este programa, pues, bueno, se fixera posible. Bueno, a todos extensible a todos los compañeros, claro, de la delegación. Ainda non rematara. Bueno, a todas as persoas que colaboraron eso no programa, ¿no?, e que aportaron ideas, tamén a Vicente, que estivo aí moi traballador, ¿no?, con eles. A Ana, a Paula e a Cholo por estar aquí, e nada, pois... E a ti tamén, un placer. Bueno, gracias. E a ti tamén, Fran. A ver se coincidimos máis, ¿no? Máis de parella, que non? agora, para rematar, pois imos con última actuación musical de cargo de Miguel Iglesias. Benvido de novo. Moitas gracias. Queres con que vamos a despedir? Outra versión, neste caso, chamase Lonely Boy, de Black Keys. É unha versión un pouco máis acústica. Moi ben. A ver se vos gusta. O resto, moitísimas gracias e nos vemos no seguinte Filispin by. Bueno, antes de nada, recordar que o sábado de 7 a 9 da noite, pois todos aqueles que non escoitaches, bueno, pois podedes escoitalo, e senón, no noso blog, non? No noso blog, moi ben. Pois moitísimas gracias a todos e ata o seguinte Filispin by. I'm so above you, that is plain to see. But I came to love you anyway. But you tore my heart out, and I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting. Oh, I got a love that keeps me waiting. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, oh, oh. I got a love that keeps me waiting. So your mama kept you, and your daddy left you, and I should have known you just the same. But I came to love you, and I wanna flee. Any old time you keep me waiting, waiting. Oh, oh, oh, I got a love that keeps me waiting. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh, oh. I got a love that keeps me waiting. I got a love that keeps me waiting.